te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, te quiero. Te apruebo, no te apruebo. Te apruebo, no te apruebo. Te quiero, te apruebo. No te quiero. Cuando de emociones y opciones se trata. ¿Cuál es la diferencia entre saber decir sí o no? Tener fundamentos y argumentos. A fondo, una mirada profunda al proyecto de reforma constitucional. A fondo, con Laura Weffer y Javier Barrios, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.